estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a otro episodio más, otro programa más de la nueva lechonera del rock. Bueno, el otro día me preguntaron que cuántos episodios de la nueva lechonera del rock hay. Yo ni sé. Yo sé que empezó hace como 10 o 12 años. Y nunca la tengo bien contada. Ay, bendito. Y no solo que están en Archive, hay otros más por ahí tirados por Evox. Hay un montón de programas que ni están arriba. Bueno, de los viejos, todos los nuevos están, ¿eh? Pero bueno, este programa de hoy es un programa casi en vivo, el que están escuchando. Y vamos a tener un tremendo programa con todo lo que hemos ido recopilando en la semana, que nos gusta mucho, que es bueno. Entre clásicos, cosas de la nueva generación y más. Así que como siempre te digo, búscate tu palito, búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que esto va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con esto que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Time is money, oh yeah. Asistir a conciertos y presentaciones locales de conjuntos de música rock, conocida como heavy metal, que según sostiene, promueven los cultos a Satanás. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. ¡Qué guarrería la televisión! ¡Qué guarrería! Nada más que culos y tetas y chuminos y... Pero es un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose, una guarrería. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? A las mujeres nos encanta el chaca-chaca. ¡Queremos rock! Y sí que queremos rock, ¿eh? Hacía tiempo que no rebuscaba música por ahí, así que... Había olvidado que esto salió y es buenísimo. Dejo con esto, usted va a saber quiénes son. We'll be right back. Control de Iron Maiden Senjutsu. The Writing on the Wall. No se te olvide que Iron Maiden ha hecho muchas cosas buenas luego de los discos clásicos, esos que te gustan mucho. Striper, que Striper tiene un montón de cosas buenas luego del 2000. Si Striper hace un éxito del 2000 para acá, está brutal. Bueno, no digo más, vamos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a este nuevo programa, casi en vivo, casi en vivo. Cuando yo digo casi en vivo, casi en directo. ¿Sabe Jaycee River lo que estoy diciendo? De la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Que el lechón no los tiene ready. Ahí están los aplausos. Transmitido desde nuestro estudio en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y ahora mismo, país lleno de polvo. Qué mucho chava la contra ya, la condenada bruma en esta isla. Que no, si usted mira bien el globo terráqueo y lo busca bien, porque quieren ver el globo siempre pues en Google Earth y eso se ve flat. Pero si uno ve bien, en realidad Puerto Rico no está tan y tan lejos del Sahara africano. Porque nos llegan los polvos del Sahara fuerte aquí, ¿eh? Bueno, estamos transmitiendo desde metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, houndrock.com en la República Dominicana, elradio.ga en Venezuela, asaltomataradiorock.com en España, azrockradio.com, tu mundo de rock online, AZ Rock, la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estamos también por la aplicación de Rock Nation, ahí con nuestro amigo Colindres, que nos hace ese enlace. Estamos en todas esas emisoras y montones de emisoras más que transmitirán y difundirán este programa a lo largo y ancho de la semana, empezando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. Los lunes a las 8 de la noche en César de Classic. Los lunes a las 12 del mediodía en FM y opciones 98.9 MHz. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Argentina. Martes a las 7 de la noche en Spectro FM 98.9 MHz. Martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 estamos en dos emisoras en simultáneo, Tico Sound y Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde estamos en De Montres Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 12 del mediodía estamos en S-Rock. Sábado a las 3 de la tarde Radio Metal en Hermosillo. Y domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma. Estamos en todas esas emisoras a lo largo y ancho de la semana. Muchas gracias a todos aquellos que son los dueños de la emisora y que también los manejadores de la emisora, que hacen este tremendo trabajo de difundir el programa, de ponerlo, de agendarlo y de tener esto corriendo, porque sí. Bueno, no digo más. Tremendo tema con que arrancamos, Writing on the Wall de disco Senjutsu de Iron Maiden. Es más, yo pudiese hacer en algún momento un programa de todos los buenos temas que ha tenido Iron Maiden fuera de sus discos clásicos, de sus discos que todo el mundo habla, porque todo el mundo quiere oír lo mismo. Pero si uno coge Senjutsu y dice este y este tema, si uno agarra, qué sé yo, el Matter of Life and Death, este y este tema, el Dance of Death, este y este tema, y sigue así buscando discos que no son tan famosos. No Prayer for the Dying no es un disco muy famoso tampoco, y dice, de aquí voy a sacar este y este tema. Vamos a hacer un tremendo programa, ¿eh? Y así mismo se puede hacer de Striper. Usted puede coger del, porque Striper todo el mundo habla de los 80, pero del 2000 para acá, Striper ha tirado buenos discos. Y uno puede sacar tema de este disco, tema de este disco, tema. Y hace un éxito del 2000 para acá. Y eso va a ser un palo. No hablo más nada. Vámonos a algo con la nueva generación. Vámonos con algo de la nueva generación. Esto es de Andrew. banda de la nueva generación. Estoy hablando los de Andric. Banda de Detroit, Michigan. Y esto es de su disco del 2022, Flight Among the Tombs. El vuelo por encima de las tumbas. Y ese es el tema que abre el disco, el vuelo por encima de las tumbas. Me gusta. Fabricar a otro He-Man y será tan diabólico como yo. He aquí mi versión diabólica de He-Man. Nueva generación. Y tuvimos la dicha de ver esta banda en el Hell's Heroes. Midnight Dice. Del 2020. Midnight Dice, el tema número 2, Star Blind. Tuvimos la dicha de ver esta banda en el Hell's Heroes en vivo y dio un show empezando, pues lo pusieron como a abrir. Tremendo tema. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Y escuchamos To The Max, el disco de Max Trixie, compilación del 87 al 90. Esta banda ya no está más, pero tenemos el disco. To The Max se llama la canción, Max Trixie. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y volvimos aquí a la nueva lechonera del rock, a los estudios. Y tuvimos un segmento larguito y extraño. ¿Y por qué larguito y extraño? Porque no pusimos bandas muy conocidas. Pusimos Teandric, que es una banda de la nueva generación. Pusimos Midnight Ties, que también es otra banda de la nueva generación. Y pusimos un clásico rebuscadísimo. Estamos hablando del disco de Max Trixie, que esa gente lo que vendieron fueron 300 copias. Y es una banda que sacaron un compilado luego de la muerte de Cathy Young, que fue la cantante que escuchamos en Max Trixie. Sacaron un compilado, se trabajó ese compilado, y no fue hasta el 2018 que pudieron sacar el compilado de todo lo que tenía Max Trixie desde el 87 al 90, que eran muchos tape demos, y se trabajó y al final salió. ¿Sí? Desconocemos de qué razón murió la cantante. He estado buscando información, si alguien más tiene, de qué murió Cathy Young. Murió en el 2006 y no tenemos mucha información, porque esto es una banda de verdad que es una banda rebuscada clásica. Y bueno, y vámonos a otro segmentito, ya que estamos aquí en escuchando cosas clásicas. Vamos a un clásico de verdad que yo sé que mucha gente va a saber lo que es. Nada, no voy a decir. Mira, vámonos con Metal Church. Esto es un clásico de Metal Church. Clásico, clásico, clásico. instrumental. Cuando los discos tiraban temas instrumentales, ¿se acuerdan? Este es un tema instrumental de Metal Church, del primer disco de Metal Church. Vámonos con esto que también, que es un tíralo. Clásico, clásico, clásico. Seeking friends. las bandas que más me gusta. Estoy hablando de una banda de culto. Esto es Titan Force. El tema Full on the Run. Clásico. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. 1990 salió este disco. Estoy hablando del disco de Saúl Blanche, el primer cantante de La Rata Blanca, que hizo este disco cuando salió de ahí. Fuego, sangre y terror. Tremendo tema, ¿eh? Vámonos con esto. Muy bien hecho, Evelyn. Ahora dará comienzo la fase 2. Esto es MetalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show. Todos los domingos de 7 a 9 de la noche, 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mancha. Encadénate. Bueno, tremendo tema de Saúl Blanche. El tremendo tema de Fiel a sus Fieles. Tremendo disco, ¿eh? A mí me gusta muchísimo ese disco y le tengo... Conseguirlo fue difícil aquí en Puerto Rico cuando ese disco salió. Aquí vino a aparecer por las tiendas luego del 96. Por ahí fue que empezó a aparecer en las tiendas. Cuando empezó a llegar esa oleada de rock en español que les he contado varias veces. Y lo pudimos adquirir. Bueno, me dicen que no estoy poniendo clásicos, clásicos, clásicos que la gente reconozca. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Siempre vienen los Iron Maiden, Judas Priest, digo, eso es lo que la gente reconoce. Pero yo sé que hay gente que va a reconocer lo que viene ahora. Vamos a ponerle los clásicos que ellos quieren. Vamos a ver si reconocen esto que es también un... Clásico, clásico, clásico. Cries from

conocen. Ese clásico sí que lo conocen. Metal Invader, el tremendo disco que más me gusta a mí de todo Halloween, el Walls of Jericho. Temazo. Bueno, los Halloween son de Alemania, así que vámonos ahora para... Clásico, clásico, clásico. Para Rusia. Un clásico de Rusia. ¡Zúmbalo! ¡Tíralo! Смерть все ближе, работу смерти нет. Смерть

tengo que confesar que no sé qué ha hecho esta banda desde el 2019 para acá, porque no han sacado más discos. El último disco que tengo es este, que es el de Profetas. La banda Iron Land de México. Excelente. Excelente. Oye, qué segmento largo hemos dado aquí. Vámonos con esto para que usted se ríe. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me dabas 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. Three. Discazo del 1999. Esto fue Kenziner, del disco The Prophecies. El tema The Razor's Edge. Un temazo, pero un temazo. Y ese disco es buenísimo. Los discos de Kenziner, esos primeros dos discos. El disco The Prophecies y el otro disco anterior, que es Timescape, que es el disco del 98. Esos dos primeros discos, 98 y 99, son excelentes, excelentes. Esta banda es de Finlandia, aunque por mucho tiempo decían que era una banda y que de Japón. Y no, no es una banda del Japón. A mí me habían dicho, no, que esa banda es japonesa. No, jamás en la vida. Esta banda es de Finlandia, ¿sí? Eso sí, es de una localización que no es tan común como del metal, pero sí, es una tremenda banda, Kenziner. Bueno, y escuchamos en el segmento anterior, que fue larguísimo, larguísimo, larguísimo, cosas de Ireland, como fue Profeta, de Aria, de Halloween. Escuchamos también un poquito de Sabotage, de Sabotage. Y me dicen que siga con cosas clásicas así, pues voy a seguir con clásico así. El programa de hoy es un programa casi en vivo. Un programa casi en vivo. En realidad no estamos en vivo. Es que el programa se graba como si estuviéramos en vivo. ¿Okay? Vámonos con esto, que es un... Ah, antes de tirarlo voy a decir. Yo me acuerdo cuando yo puse esto. Este tema más épico no puede ser. Y si usted lee la letra, o puede coger la letra y traducirla gracias hoy a Google... En el Google, traductor de Google te la traduce. Más épico no puede ser. Estoy hablando de Manowar. Lo que viene ahora es del disco Into the Glory Ride, The Secret of Steel, El secreto del acero. Más de Conan no puede ser, ¿verdad que? Sí, porque Conan buscaba el secreto. Le buscaba a Cron. Pero como quieras, lee el tema, no está tan así como de Conan, pero sí tiene que ver, quizás él está viendo a Kron. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. ¡Wow! Épico, Manowar, Secret of Steel. Vámonos con algo así épico también, pero de la nueva generación. Vámonos con esto. Nueva generación, nueva generación, nueva generación, nueva generación. Our chance to realm on. Warrior, Witch of Hell, The Smolder del disco Dream Quest Ends, bandota de la nueva generación. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. Estoy aquí en el Chopo y tengo a alguien que los va a saludar. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Bolaños, cantante actualmente de Bartok, ex Luzbel, y les mando un gran saludo a todos mis amigos, a todos los escuchas de Puerto Rico, de la estación Metal PR, puro poder. Ahí estamos. Puerto Rico para el mundo, eso fue Duel of Fate. Diantre, Duel of Fate. Yo iba a esos conciertos, esos presentaciones de Duel of Fate aquí en Puerto Rico. El disco es del 2006, la banda empezó en el 2004 y está totalmente on hold. ¿Qué quiere decir on hold? Bueno, no hacen nada desde el 2006. Sí vi muchas muchas veces vi a Duel of Fate. Me encantaba esta banda. Se presentaba usualmente en ese tiempo con la banda aquella de Paco Sestero. Y también se presentaba con A Las Negras. Wow. Da como que nostalgia, ¿no? Ya han pasado 20 años casi. Y yo todavía acordándome de esos par 15, ¿no? 15 por ahí. Pasado. Más o menos. Tremendo Duel of Fate de Puerto Rico para el mundo. Y escuchamos un poquito de metal épico. Empezamos con Manowar. Luego fuimos con Smolder. Smolder todavía está por ahí. Una banda del Canadá que se mudó a Europa y ahora está por Europa dando tour. Para allá y para acá. Me dicen que estoy muy lento, pero vamos a pesar esto. Miren, ahora mismo les voy a tirar un clásico del thrash metal. Esto es Hidden, pero es el tema Hidden del demo de Hidden. O sea, del demo que Hidden hizo para el Breaking the Silence. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Esto es el demo de Hidden. Tema Hidden. Excelente. Vámonos con esto que es un clásico, clásico. Más trash metal, más trash metal. Clásico del disco Survive, Nuclear Assault, Fight to be Free. Vámonos de clásico a clásico del trash, ¿sí? Clásico, clásico, clásico. Pesadito. Dark Angel. Mm-hmm. clásico del disco Darkness Descends, Dark Angel de 1986, el tema Merciless Death. Hacía tiempo que no poníamos esto, ¿eh? ¡Wow! ¡Clásico, clásico, clásico! Dark Angel. Bueno, y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar ahí en otra lechonera del rock como todos los domingos. Y cuando usted lo escuche en diferido a lo largo y ancho de la semana. Nos vemos, gente. Vámonos con Abbas, que está por ahí todavía. Esto es Ashes of the Damned. Nos vemos, gente. Cuídense. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.